La idea básicamente es la de poder fomentar una industria, digamos, que yo diría que es una industria, que es la de las revistas culturales independientes, que son, yo digo, las que más han tenido que pelear en términos de mercado, si se quiere. Porque vos imaginate que si hoy en día existen revistas, algunas de las cuales ya tienen 20, 25 años de trayectoria en los kioscos, si están funcionando, sin pautas oficiales, sin papeles prensas, sin todo lo que uno se puede decir, multimedios y demás, es porque tienen un vínculo con los lectores que les permitió vivir todo ese tiempo. Es la única explicación racional que hay a esto, salvo que se tratara de marcianos que pueden hacer cosas mágicas. Y las revistas estas, yo creo que no son cosas mágicas, sino que abarcan un universo muy grande, que ya se calculan 350.000 ejemplares por mes, que están saliendo a la calle, claro, que tienen un lugar ganado, que tienen un vínculo, yo diría, enorme, justamente con los lectores. La idea de lo de la ley es que fomenta este tipo de revistas para que no se encuentren aprisionados por cantidad de elementos que van desde ser impositivos, de distribución, de distintas cuestiones, que las tienen siempre, claro, arrinconadas, diría yo, y en desventaja competitiva, para usar una palabra de las que les gusta a los economistas y demás, con medios, tanto oficiales como opositores, pero que de pronto tienen una cantidad de ventajas y prebendas, que nos parece que es muy importante que en ese sentido exista una equiparación. Tienen la vida salvada porque vendan o no vendan, hagan o no hagan, publiquen o no publiquen, el negocio está dentro. El negocio incluso para muchos de esos medios no es vender, es la pauta publicitaria o es el dinero en subsidios de distintos modos que perciben. Entonces, lo que me parece es que en esos casos ya, más que comunicación, en muchos casos, los medios son medios de operaciones políticas, de operaciones económicas, de otra cosa. Entonces, nos parece que en el caso de las revistas culturales independientes, las que forman Arecia o cualquiera de las revistas culturales independientes que hay en la Argentina, ahí hay, te diría, como un reservorio, como un semillero, una reserva natural o algo que cada uno puede designar como prefiera, de comunicación, y de comunicación real, genuina y legítima, no de una operación política ni nada de esto. Si somos sinceros en el sentido de hablar de una nuevo universo de comunicación, de fomentarlo, de generar nuevos canales y demás, así como se llevó a cabo el tema de la ley de medios, en el caso de las revistas, es muy sencillo poder generar las condiciones para que estas revistas puedan consolidar lo que han logrado por sus propios medios.